Les decíamos en titulares que Afuto está convocando un paro debido a una grave situación de violencia en Malvin Norte. Están convocando a las autoridades por una amenaza, pero para hablar de este tema estamos convocando a Luis Brun de Afuto, que es integrante de la regional Montevideo de Afuto. Luis, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo andan todos por ahí? Gracias muy bien, muy bien. Bueno, Luis, esto está preocupando ya bastante a la población, que tiene que ver con la violencia en las instituciones educativas, ¿no? Y a ustedes supongo que vienen arrastrando esto desde bastante tiempo, y las últimas movilizaciones, más allá del presupuesto y todo eso, han tenido que ver con estos temas, ¿no? Sí, bueno, primero que nada aclarar que la UTU que está ocupando en estos momentos es Malvin Norte. Sí. No son todas las UTU que están haciendo paros, es Malvin Norte nomás que está ocupando. Y sí, la situación es bastante grave, ¿sí? Una situación de amenazas de muerte hacia trabajadoras mujeres, con tintes claramente machistas, agresiones muy, muy fuertes, amenazas de muerte muy fuertes. Y que nos preocupa, ¿no? En el contexto de crecimiento de la violencia machista como discurso, la verdad que preocupa, y bueno, estamos tomando esta medida para que las trabajadoras tengan las garantías necesarias para asistir a su lugar de trabajo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Es un alumno, es un estudiante el que amenazó? Sí, un estudiante mayor de edad, ¿verdad? Ajá. Parece que es mayor de edad y sí, que por eso preocupa aún más. Nosotros estamos tratando de realizar las denuncias correspondientes y tratando de ver de qué forma protegemos a las trabajadoras. ¿Fue una trabajadora, una funcionaria o fue una docente? Sí, funcionarios, adscriptos, funcionario no docente. Ajá. De docencia indirecta, perdón. Sí, y la idea en la ocupación, porque entre otras cosas están convocando a las autoridades, ¿cuál es la idea que tienen? Sí, las autoridades están al tanto y nos convocaron a una reunión bipartita ahora a las 10 de la mañana. La idea es que, bueno, acá vamos a tratar de sistematizar cuáles son las medidas que garanticen, ¿no?, la seguridad de las trabajadoras para poder asistir a su trabajo con normalidad. Y a partir de eso vamos a ver qué respuesta nos dan las autoridades hoy a las 10 de la mañana. ¿Qué es lo que plantea Futu? Digo, yo que esto, como viene sucediendo en varios lugares, digo, ¿qué es lo que está planteando a Futu como medidas para resguardar la integridad tanto de trabajadores como de estudiantes? Bueno, en general, muchas de las situaciones de violencia se han dado por falta de personal, falta de presupuesto que atiendan las situaciones de violencia. En este caso puntual preocupa aún más porque es una amenaza bastante grave, ¿no? Nosotros lo que vamos a pretender es que se nos den las garantías necesarias. Las garantías necesarias, ¿por dónde pasan? ¿Falta un portero? ¿Falta guardia policial en la escuela? ¿Qué es lo que plantean, Luis? Bueno, todo eso está justamente está en discusión, todo eso, todas las medidas que sean a favor de cuidar a las compañeras, nosotros vamos a tratar de impulsarlas, ¿no? Y en este caso puntual, ver de qué forma se restringe el acercamiento de esta persona que amenaza y ver de qué forma nosotros podemos garantizar que la compañera venga a trabajar sin ningún problema. Ustedes vieron lo que está pasando con el presupuesto para la educación, ha sido bastante austero. Por lo tanto, esto puntualmente parece difícil de poder cumplir en todas las si a todas las instituciones que tienen este tipo de problemas. Para cargos no hubo mucha cosa en el presupuesto, por no decir nada. Sí, bueno, es un mensaje que nosotros tratamos de trasladar a la sociedad entera, ¿no? O sea, a las instituciones a donde envían a sus hijos e hijas, se hace necesario tener personal adecuado para atenderlos, ¿no? Si no, es un lugar que realmente no tiene las condiciones necesarias para que asistan a estudiar como deben. en el presupuesto es importante justamente para eso. El personal que atiende a los estudiantes es indispensable. Perfecto. Luis Brun, muchísimas gracias por el tiempo, por la información y quedamos a la orden como siempre. Gracias a ustedes. Chao, chao. Hasta luego.